Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Estábamos meditando estos micrófonos con gente, con compañeros del arte y la cultura. Y llegábamos a una conclusión, que todo trabajo que hacemos se lo debemos únicamente primero a Dios y después a todos y cada uno de ustedes, seguidores de Los colores de la oscuridad, de todos y cada uno de los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto no podemos olvidar mencionar a cada uno de los oyentes allá en Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, que son seguidores de Los colores de la oscuridad. Este programa que fue concebido únicamente para llevar a su corazón ese mensaje de motivación, para decirles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y entre muchos otros mensajes, también decirles que la vida realmente sin sueños no tiene sentido. Pero debemos trabajar por los sueños, debemos luchar por ellos, siempre están delante de nosotros como un motivador para que caminemos paso a paso, día tras día. Tenemos un Dios de toda consolación, de toda oportunidad. No importa si caemos, podemos levantarnos una vez más y tenemos esa fe para dar ese paso cada día. Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, donde el arte, la cultura y la motivación te dicen que tú eres esa persona importante, esa persona valiosa para Dios, para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos tus puertas, porque gracias a ti día a día Los colores de la oscuridad ha ido creciendo. Ahora estamos también en Radio Panamericana, en la frecuencia 89.3 de FM, en San Felipe de Oña. Un saludo muy cordial para ese pueblito del austro ecuatoriano. También en Radio El Buen Pastor, en la frecuencia 92.9 de frecuencia modulada, en Saraguro, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar también a Radio Ecos, sus oyentes, Ecos con K, en www.radioecos.com. Y la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que realmente se place en traer lo mejor para ustedes a través del arte, la cultura, la poesía, para cada día motivarles a seguir adelante, a ser mejores, porque para eso estamos llamados, para servir. Y creo que pensamos que nuestro servicio hará crecer esa unidad familiar, esa unidad nacional, para ser grandes, porque a eso estamos llamados. ¿Qué tenemos actualmente para ustedes? En realidad, nos hemos esforzado en esta semana por traerles cosas muy importantes. En el personaje del día, conversaremos acerca de Domingos de Casa Abierta, un programa especial que se va a realizar en Cocotó, cerca de Llano Chico, el 19 de junio, Domingos de Casa Abierta, estará allí. Y para ello tenemos a Fausto Arellano, su director y productor, quien realmente nos conversará acerca de sus detalles. En Rocío de Luna nos adentraremos en un tema muy especial, un par de botas, que es un tema realmente que nos hace pensar en cosas importantes, porque lo esencial de la vida no es lo material, sino lo espiritual. Pensemos en ello. En el Portal del Arte, una historia muy particular que realmente a mí me ha conmovido. Ya la presentamos aquí en Los colores de la oscuridad, pero ahora la dedicamos a Radio Panamericana, a Radio El Buen Pastor, allá el austro, que ahora forman parte del proyecto de Los colores de la oscuridad. La historia de los 7 ratoncitos ciegos. Y no podía faltar la mejor música, esas canciones escogidas exclusivamente para ti, porque tú te mereces lo mejor. Y ahora te damos la más cordial bienvenida, y así inicia Los colores de la oscuridad.

Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo, vestía bombacha gris, corralera, que a jugar por lo vieja estaba dando muestra de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista de los papeles, prestó oído a la palabra del cabo. Me lo entregó el sargento. Ah, según dicen, este paisano vago le robó unas botas al bolichero Vivas, comisario. ¿Unas botas? Ajá. Ladrón barato. ¿Cómo te llamas? Orencio Nieva, señor. ¿Trabajás? No, señor, no hallo trabajo. Estuve trabajando en la chacra de Don Barcala, pero en cuantito terminó la juntada del maíz me echaron y ahora hago alguna changa y ansina vivo, señor. ¿Y a qué le llamás changa? ¿A andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿A dónde tenés las botas? En el rancho, señor. Cabo, mande a buscarla y páselo pa' adentro a este ratero, que ya vamos a ver lo que le damos. Salió el milico tras la orden y el comisario se quedó pensando. Un par de botas. Un par de botas. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado 2 horas que un milico se cuadró en la puerta del despacho. Permiso, mi comisario, fui hasta la casa del detenido Nieva a traer las botas que le robó a Don Viva. Me la entregó su mujer. Las tenía puestas un hijo de ellos, un chico de unos 7 años, señor. ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos y... ¿Y qué decía la mujer? Y nada, comisario. Lloraba como una magdalena y cuando me iba a ir me dio esta carta para que se la entregue a usted en las propias manos. A ver, léame. Nada más natural, mujeres que piden los maridos. Mujeres que piden los maridos. Lo malo es que siempre lo hayan angelito, aunque le hagan sombra al mismo diablo. Carta era distinta a todas, escrita en un papel de traza, mugriento y arrugado, Las palabras eran una hilera torpe de garabato que había estampado la gracia y la inocencia de aquella criatura de 7 años, ajena por completo a la desgracia que la miseria tendió sobre su rancho. El ceño, el comisario se fruncía al tiempo que la iba descifrando, y al acabar de leer: agente, vaya hasta la casa del detenido Nieva y devuélvale a la mujer esas botas. Dígale que fue un error, que nos disculpe. Después le pregunta al bolichero de parte del comisario cuánto valen las botas, se las paga y que se olvide el caso. Espere, no se vaya. A Orencio Nieva ya mismo me lo suelta y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo. Puede ser que le haya hallado algún trabajo. Salió el milico tras la orden y don Segundo se acomodó en la silla para repasar esa sucia hoja de papel que aún temblaba como un pajarito herido entre sus manos. Señores Reyes Magos, yo les pido que este año, no se olviden de traerme las botitas. Yo soy bueno. Ya según dicen los otros chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes no se olvidan del regalo. Al dejar de leer, el comisario sintió como una brasa dentro del pecho y largó para afuera toda la rabia murmurando, mientras que la miseria haga ladrones de esta laya. Regresamos con Los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de 3 pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de Los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentra en el mundo de Domingos de Casa Abierta, el programa que mes tras mes lleva a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí tenemos para contarnos acerca de sus actividades a su director, Fausto Arellano, un gran amigo, un compañero de la Casa de la Cultura, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fausto, gracias por estar una vez más en Los colores de la oscuridad. Buenos días a todos los amigos que sintonizan esta programación. Muchas gracias, Javi, por la invitación. Para mí, pues, un gusto inmenso el compartir nuevamente contigo y para, bueno, pues, resolver todas las inquietudes que tengas. Sí, hablábamos de retos y de sueños y de justamente no amilanarnos ante esos retos. Y tú tienes ahora un reto, llevar Domingos de Casa Abierta a otros espacios. Y en esta oportunidad lo vas a hacer en Cotocó, ¿verdad? Sí, vamos a Cocotoc. Cocotoc. Esto pertenece a Zambisa y pues hemos recibido una invitación, un oficio solicitando que Domingos de Casa Abierta se presentara en sus fiestas. Así que como nosotros estamos recorriendo parroquias, la meta es las provincias, es recorrer lo que más podamos. Entonces nosotros con gusto pues estaremos presentando este proyecto el 19 de junio en el estadio de Cocotó. Tenemos justo pues este día viernes ya una reunión para concretar todos los detalles. Y bueno, seguimos avanzando. En esta oportunidad vamos a estar por aquí, pues por cerca de Quito, pero tengo entendido que ya has presentado Domingos de Casa Abierta en otros espacios, en otras ciudades. Bueno, estuvimos, empezamos en noviembre, que estuvimos en La Tacunga, justo con la Mamá Negra. También hemos estado en Solanda, en Conocoto, en la inauguración de la extensión de la Casa de la Cultura de los Valles. Y lamentablemente tuvimos que suspender la edición que correspondía a mayo, que íbamos a Macas y estaba todo programado, pero por respeto y solidaridad con nuestros hermanos que fueron afectados por el terremoto, no creíamos presentar la edición que teníamos para Macas, porque realmente Domingos de Casa Abierta es una fiesta donde todas las familias se integran. Y no podíamos nosotros estar de fiesta mientras en la costa están todavía con ese sinsabor de la tragedia que pasaron, recién pues llorando a sus muertos y nosotros no podíamos estar de fiesta. Respetamos a todos los compañeros que han hecho eventos para de pronto sacar fondos o recolectar alimentos, o qué sé yo. Pero nosotros hemos estado en un plan más bien humano, diría yo. No podemos estar de fiesta mientras están llorando a sus muertos en la costa. Tienes mucha razón, Fausto. Y en medio de este dolor, de esta tragedia, yo quiero también hacer hincapié en que somos un país de luchadores. Tenemos la herencia del incario, de aquella gente que forjó también esta tierra y también pues la tierra de Europa, ¿no es cierto? Esa sangre europea. Somos una conjunción de valor, de esfuerzo, de lucha, y tú lo estás demostrando a través de Domingos de Casa Abierta. ¿Qué ha sido para ti? Llevas ya mucho tiempo en esto, has cumplido muchos sueños, has traído mucha gente aquí a la casa, has traído artistas internacionales, nacionales, y ha habido ferias artesanales inclusive. Ha sido realmente una lucha titánica, pero como tú decías, los retos son lo que dan sabor a tu trabajo, ¿no? Claro, sé que, como conversábamos extra micrófonos, y como mucha gente pues dicen, difícil el trabajo, sin recursos, el presentar cosas grandes, pero como a mí me gusta esto, y eso siempre decir, nosotros, gracias a Dios, trabajar en lo que a uno le gusta es lo más importante, porque el tiempo no es un límite, no estamos cumpliendo un horario de trabajo, sino más bien vamos en el camino, día, noche, a la hora que sea, se van coordinando cosas sin pensar, porque van saliendo las cosas también. Yo pienso que hay una cosa muy importante que, yo soy muy creyente y pienso que Dios nos va poniendo las cosas en el camino, a veces sin mucho esfuerzo, a veces algo que ni pensaste viene, ¿no? Como los compañeros artistas que muchas veces han llegado ya faltando unos 10, 15 días para el evento. Y me han venido a proponer, ¿no? Y hermano, ¿por qué no estamos de paso por el país? ¿Por qué no nos brindas una oportunidad para estar acá? Entonces, más bien, nosotros hemos agradecido eso. Y así se van dando las cosas, gracias a Dios, siempre diré. Tenemos hasta ahora el gusto de haber presentado cosas muy importantes dentro de lo que es Domingos de Casa Abierta. Ver cómo las familias, cómo los niños, los abuelitos, todas las familias que han llegado al Ágora o a los espacios donde hemos estado presentando, disfrutan, conocen, aprenden. Incluso yo, pues que ya llevo casi 40 años como gestor cultural, como artista, hay muchas cosas que yo recién voy aprendiendo, porque estamos trayendo prácticamente de la mata a nuestros patrimonios intangibles, a nuestros patrimonios culturales, a esas fiestas tradicionales, donde vamos sabiendo el porqué de las cosas, los movimientos, los colores de sus vestuarios. Entonces es importante, y eso también dentro de las escuelitas, de los colegios, han valorado que ahora pues envían a hacer prácticamente investigación en las programaciones nuestras. Sí, en realidad, pues, como dices, los sueños, los retos están allí, y es un gusto trabajar por ellos, ¿no es cierto? Y ver esa satisfacción en la gente, en los niños, domingo tras domingo, mes tras mes, pues tú estás allí forjando a través del arte que estos sueños lleguen y llenen esos corazones de nuestro pueblo. Y eso es lo más lindo, estar con la gente de nuestro pueblo, porque ellos son los que están aquí. En realidad, yo pienso que has hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué tal si reiteramos esa invitación allá, pues, a tu evento allá en junio, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de Domingos de Casa Abierta, estarán presentando en estas fiestas de Cotocog? Bueno, estaremos pues como les decía, en la parroquia, vamos para Zambicha, en Cocotojo, en el estadio. Está confirmado ya la orquesta, los Padrinos Bands. Bueno, tenemos una artistas muy importantes. Va a presentarse también un desfile sumamente grande. Vamos a estar en una fiesta bastante importante en Cocotoga, así es que a los amigos radioescuchas, a los seguidores de Domingos de Casa Abierta, que tenemos el gusto de que escuchan esta radio, hay mucha gente que siempre viene porque escucha aquí en la radio de la Casa de la Cultura las programaciones. Entonces, pues a nuestros amigos nuevamente, que nos den el gusto de verles. Y pues el 19 de junio estaremos en Cocotojo. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, oyentes no solamente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino también de Radio Ecos, Radio El Buen Pastor y ahora Radio Panamericana, que siguen los colores de la oscuridad, pues tienen una gran oportunidad para conocer nuestra tierra el 19 de junio en Cocotojo. Allá cerca de Llano Chico, me decías, Fausto, ¿verdad? Sí, sí, pues, bueno, también aprovechar este espacio para felicitar tu trabajo, porque los colores de la oscuridad, primero, es un nombre que, o sea, llega mucho, porque sabemos de lo que se trata, porque tienes una importante cantidad de radioescuchas que aprecian tu trabajo, valoran tu trabajo. Acá en la Casa de la Cultura, pues, admiramos también tu don de gente y tu forma de lucha, el saber que no desmayas, sabiendo que no hay recursos, pero ahí estás. Entonces, hermano, que sigas adelante, que Dios te bendiga, te siga bendiciendo mucho, y a ustedes, amigos, que cada vez escuchan esta programación, también inviten al resto de la comunidad a sintonizar este programa, donde se pueden también enterar de muchas cosas bonitas. Gracias, Fausto, y para terminar solamente agradecer a Dios, porque si lo hacemos, los colores a la oscuridad, es solamente por su gracia, como tú mismo decías, y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por habernos invitado. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo.

El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Había en un lugar no muy lejano, en un tiempo no muy remoto, 7 ratoncitos ciegos de 7 colores distintos, que todos los días salían a la orilla del lago donde vivían a buscar comida. Iban en filita uno agarradito de la colita del otro para no perderse. Sabían muy bien el camino y siempre lo recorrían igual. Un día que los 7 ratones hacían su paseo de rutina, encontraron un algo muy raro al lado de su laguna. Los ratoncitos corrieron a esconderse a su guarida, muertos de miedo. ¡Que no cunda el pánico! ¡Ya sé! Todos se callaron y escucharon al ratoncito blanco, el más sabio de todos, con gran expectación. Cada día de la semana le tocará a un ratón investigar qué es eso muy raro. Hasta que lo descubramos. Ese día, que era domingo, se fueron a dormir todos con la panza vacía, esperando que al día siguiente descubrieran el misterio que los amenazaba. Al amanecer, el ratón rojo se levantó, tomó su bastón y salió a buscar aquella cosa rara. Anduvo un tiempo, y cuando consideró que estaba en el lugar, extendió una mano y se acercó poco a poco. ¡Qué raro! Hasta que su mano se topó con algo. Es duro. Es alto. Es ancho. Ya sé. Es un pilar. El ratón rojo corría, cayéndose y levantándose, hasta que llegó a su guarida. Lo mejor será seguir la averiguación mañana. Era martes y le tocó al ratoncito verde salir a buscar ese algo muy raro que no los dejaba vivir en paz. Caminó. Y cuando llegó, se quedó parado frente a la cosa que, según sus cálculos, debía estar frente a él. De repente, sintió algo pegado a su brazo. Lo extendió y clarito sintió que abrazaba un pedazo de carne largo y flexible. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Me come una culebra! ¡Qué pilar! ¡Es una culebra! ¡Por poco me mata! ¡Yo no vuelvo! ¡Prefiero morir de hambre! ¡No, yo no voy a ayudar! ¡Culebra! ¡Ay, yo me quiero Si fuera una culebra, Ratón Verde no estaría aquí. Estaría en la panza de la culebra. ¿No lo creen? ¡Oh, sí! Yo iré mañana. Recen por mí. Ratón Amarillo se levantó el miércoles y salió a descubrir eso que ya empezaba a provocar tal confusión. Llegó y extendió la palma de la mano. Sintió como algo le pinchaba. Estaba frío y filoso. ¡Ay! ¡Ya me pinché! ¡Es una lanza! ¡Una lanza! ¡Seguro eso es! Regresó Ratón Amarillo a su casa muy contento. ¡Una lanza! ¡Una lanza! ¡Me picó la palma de la mano! ¡Es fría y filosa! ¡No puede ser! Yo la abracé y te juro que era gorda y caliente. ¡No, no! Yo la tenté, era alta y pesada. Creo que tendré que ir mañana a explorar eso. Muy raro que hay ahí. Tempranito, el jueves, Ratona Morada fue a averiguar. ¡Qué extraño! Siento como si hubiera subido una loma o algo así. ¡Ya sé! ¡Es un acantilado! Te perdiste y te fuiste a la colina de las ardillas. ¡Está loquita! Se fue a la colina de las ardillas. ¿Qué me está haciendo eso, el hambre? ¡Está loquita! ¡No corre! Que vaya Otto. Y si se cae del acantilado y se parte la cabeza, me dará mucho gusto. Era viernes y tenían 5 días sin comer. Pero Ratón Anaranjado se levantó. Y hambriento, fue a ver si descubría por fin eso algo muy raro que estaba ahí. Al llegar se quedó parado. Sintió un silencio sobrecogedor y de pronto... ¡Es un abanico! Siento cómo se mueve. ¡Ay, qué rico viento fresco! Fue Ratón Anaranjado muy contento a platicarle a los otros ratoncitos lo que le había pasado. Estaban todos afuera de la guarida esperándolo, ansiosos de saber si había peligro todavía. ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! No, no es carnívoro y no me asustó, porque es un abanico. ¿Qué? ¡Es un abanico! Sentí el viento que me echó. Escuché su ir y venir. No hay duda. ¡Ojalá que tengas razón! De todas maneras, yo no creo nada. Mañana iré a comprobar que eso es cierto. ¡Iré! ¡Aunque no sea sabio! Ratón Azul fue el sábado a comprobar que era un abanico. Iba nervioso y sudando. ¡Ay, por favor, Diosito! ¡Ay, que sea un abanico! ¡Ay, que sea un abanico! ¡Un abanico! Acercó su mano y agarró algo delgado, peludo, y lo jaló. Llegar, todos estaban desesperados, y en cuanto les dijo lo que había creído que era, nadie estuvo de acuerdo, y hambrientos y malhumorados comenzaron a discutir. ¡Un abanico! ¡Basta! ¡Basta! Era Ratón Blanco, al que todos respetaban porque era muy inteligente. Mañana, aunque sea domingo, yo iré a ver qué es ese... algo muy raro, que nos está volviendo locos. ¡Ay, qué valiente! Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de cabo a rabo. Ahora entiendo. Claro, claro. Claro, claro. Ya sé lo que es ese algo muy raro. Tranquilo y contento, el ratón blanco regresó a la guarida donde todos esperaban. Se paró frente a ellos y dijo: el algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, piloso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es un elefante. Los ratones subieron por un lado y bajaron por el otro. Y recorrieron el elefante de arriba a abajo y de cabo a rabo. Ahora ellos también veían. ¿Saben cuál es la moraleja ratonera de esta historia? Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El reloj nos anuncia la hora de despedirnos, pero nos vamos con la satisfacción de haber cumplido contigo. Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. Y Dios mediante, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, estaremos contigo la próxima semana con más de este fascinante mundo de la cultura. Si quieres sintonizar una vez más Los Colores de la Oscuridad, puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es o la frecuencia 940 de amplitud modulada. A las 18 horas puedes hacerlo en Radio Ecos, www.radioecos.com. Y te recordamos también los horarios y las frecuencias de Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana. En Radio El Buen Pastor sintonízanos en la 92.9 de FM en Saraguro. Y los días viernes, los días martes a las 2 horas, a las 10 horas y a las 17 horas. Cuando la gente está regresando a casa, pues qué fascinante hacerlo en compañía de una aromática taza de café y por supuesto la compañía de los colores de la oscuridad. En Radio Ecos también puedes sintonizarnos los días miércoles a las 19 horas y en Radio Panamericana en la frecuencia 89.3 de FM los días martes a las 19 horas también. Ha sido un gusto estar contigo y este tema musical que te dejamos al final. Esperamos que tenga un rinconcito en tu corazón. Y tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima. Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga. Si tú no estás,